Bueno, Estela Dortona, hoy una jornada organizada por la Asociación de Abogados. Contanos un poquito de qué se trata. Sí, es una jornada organizada por la Asociación de Abogados Local, conjuntamente con la Comisión del Interior, dependiente del Colegio de Abogados y obviamente el Colegio de Abogados. Hoy contamos con la presencia del presidente del Colegio de Abogados, el doctor Fernando Levene. Tenemos también con nosotros al vicepresidente de la Comisión de Administración de Justicia, que poco está encargado del tema de esta cuestión académica, de presentaciones electrónicas concretamente, que es el doctor Pablo Grillo. Y también nos acompaña la secretaria del juzgado 14, la doctora Cecilia Tanco. Así que la verdad que es un gusto tenerlos a todos, porque esto tiene que ver con la información que estamos necesitando sobre el sistema de presentaciones electrónicas. Para nosotros es un sistema muy interesante, sobre todo los abogados del interior, tanta distancia para trabajar con los tribunales, con los juzgados de La Plata, que justamente consiste en que podamos hacer las presentaciones online, o sea, a través de internet, que podamos hacer todas las presentaciones y nos evitamos por ahí de concurrir a La Plata para hacer las presentaciones como tradicionalmente se hacía. Así que justamente es un tema novedoso e importante y muy provechoso, sobre todo para todo el mundo, pero básicamente para lo que son los profesionales del interior. ¿Ya se está implementando este sistema? Bueno, esto ya con la Corte Suprema de Justicia venimos trabajando desde el año pasado fuertemente, y se implementó a modo de prueba piloto, fundamentalmente en el Departamento Judicial de La Plata, por eso un poco la compañía de la Secretaría de Juzgado 14, quienes han sido los pioneros y los que nos están ayudando a tratar de llevar esta herramienta que hace que la profesión sea ejercida de una manera más accesible, y con esto el beneficio de todos nuestros clientes, que es la ciudadanía, en tener el acceso a una justicia más rápido y más eficaz. En cuestión que lo entienda toda la ciudadanía, digo, ¿para qué tipo de trámites va a servir, o para qué tipo de trámites va a agilizar? Bueno, en principio está implementado a modo de prueba piloto en algunos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, donde a hoy está instalado en lo que es el fuero civil y comercial, donde se concentra la mayor cantidad de causas y donde en general tiene que ver con los reclamos de la gente, en los reclamos privados. Así que esta prueba piloto nosotros creemos que realmente va a ser el camino hacia donde tenemos que ir en definitiva, porque no tenemos dudas de que esto hace que esta herramienta permita a los ciudadanos tener una justicia, cuando nosotros decimos más justa, significa que sea de mejor calidad y en mejores tiempos. Entonces, con esto no tenemos pero ninguna duda de que nosotros vamos a poder lograr, en la medida que vaya de a poco implementándose y también en otros departamentos judiciales, que esta herramienta ya sea aceptada y cambiar los paradigmas del ejercicio de la profesión en lugares como acá en Saladillo, donde todavía tienen enormes dificultades del alejamiento con la sede central que está en La Plata. Lo usamos un cachito del tema, dijo, ejercicio de la profesión. Digo, ¿cómo está el colegio? El colegio, bueno, nosotros estamos muy contentos, asumimos el año pasado y afortunadamente muchísimos objetivos que nos hemos propuesto los hemos logrado. Lamentablemente hemos tenido que enfrentar algunas situaciones que no hubiéramos querido. Tuvimos que litigar contra el Estado Nacional en su momento por las leyes que se denominaban democratización de la justicia y que nosotros entendíamos que no era tal, y bueno, afortunadamente hoy podemos decir que esas acciones hemos conseguido que se declare la inconstitucionalidad. Por otro lado, nos está tocando atravesar algunas situaciones también en defensa del ejercicio y del profesional, del abogado, por algunas campañas difamatorias, ya sea el ANSES, que está hoy, tenemos una acción de amparo donde hay una medida cautelar, donde la justicia ha ordenado que se abstenga de hacer consideraciones disvaliosas respecto de los abogados que nos trataban de estafadores. Bueno, y otras cuestiones que lamentablemente en defensa de nuestros abogados tenemos que salir a la palestra. Hay de todo igual, ¿no? Como en todos lados. Absolutamente. Nosotros lo primero que siempre reconocemos es que por unos muy pocos casos nos generalizan y nos estigmatizan negativamente. Pero lo cierto es que la mayoría de los abogados ejercemos dignamente y nos debemos a los clientes, y que por esta generalización lamentablemente nos meten a todos en la misma bolsa. Y esto, bueno, si bien a todas las profesiones les pasa, nosotros últimamente hemos estado un poquito de turno. Primero con la película de Caranchos en el cine, ahora somos los farsantes, hay una propaganda de un alimento que parece decir que si uno come ese alimento va a ser bueno y va a ser bombero, y si no va a ser malo y abogado. Entonces, lamentablemente estamos estigmatizados, no es por victimizarnos, pero es real. Entonces, nosotros que nos preocupa jerarquizar la profesión, pero fundamentalmente para que el ciudadano que confíe y tenga que confiar en el abogado, que son la mayoría de los que ejercemos la profesión de buena manera, bueno, es un poquito lo que estamos tratando ahora en estas luchas que estamos llevando adelante. Recién hablaba de esta frustrada democratización de la justicia. ¿Es necesaria una reforma del sistema judicial? Sin duda, nosotros somos los primeros que venimos trabajando en las reformas del Poder Judicial, pero en las reformas que tengan que ver con aquellas cuestiones que hagan a la justicia más accesible. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en proyectos de ley para modificar, por ejemplo, la composición de los tribunales laborales. Estamos tratando de introducir modificaciones al código de procedimiento para que existan juicios que sean más cortos. En definitiva, ahora hay muchísimos temas donde estamos trabajando que tienen que ver con reformar la justicia en aquellas cuestiones que sean conducentes para un acceso a la justicia del ciudadano. Pero bueno, lamentablemente tuvimos que trabajar desde un título que era democratizar, cuando lo que se quería democratizar en rigor era cambiar la forma de selección de los jueces, que por ese lado no era la manera. La manera es en la informatización de los procedimientos, esto que venimos a explicar ahora, que los procesos sean más rápidos, más efectivos, más transparentes, y procedimientos que puedan resolverse en mucho menos tiempo. Que hoy, lamentablemente, la justicia en algunas cuestiones está muy burocrática. Entonces, en esos puntales es donde estamos haciendo foco. Doctora, ¿cómo se hace para confiar en este sistema electrónico cuando el abogado uno está acostumbrado que siempre le pide el papel, el papel y el papel? Bueno, no, creo que a todos nos gusta mucho el papel, no solamente a los abogados. Cualquiera de nosotros antes íbamos a pagar un impuesto y queríamos la boleta con el sello puesto de goma, y esas boletas las guardábamos en cajas y las teníamos. Eso, digamos, el amor por el papel no lo tienen solamente los abogados o quienes trabajamos en la justicia, lo tiene el ciudadano de a pie. Pero me parece que los sistemas informáticos, si le dan cuenta de una gran eficiencia y de una gran seguridad que permita saber al letrado que aquello que presentó y envió al juzgado, fue recepcionado por el juzgado y fue proveído, a medida que vayamos caminando el sistema va a ir generando la propia efectividad y la propia confianza que el letrado necesita, y por detrás del letrado, como decía el doctor, le ven el ciudadano, que es el destinatario de nuestro servicio de administración de justicia. Doctor, ¿y hasta el momento cuál ha sido la aceptación de los letrados? Y así vamos, de a poco vamos yendo. Cuesta un poquito, pero lo que yo decía, esto del papel. Bueno, supongo que también cuando dejamos de usar papiro y empezamos a usar pergamino pasó lo mismo, y cuando dejaron el pergamino por el papel pasó quizás lo mismo, y alguien dijo, pero papel, ¿te parece buena idea? El pergamino no será mucho mejor, pero el papel es más barato. Bueno, esto es lo mismo. Vamos a dejar de usar una cosa que es un sistema para registrar las cosas, que es bueno, demostró ser bueno, lo usamos 900 años, pero ahora tenemos un sistema mejor para registrar las cosas. ¿Por qué vamos a seguir usando el viejo solamente porque lo usamos mucho? ¿Esto ya está en funcionamiento en todas las ciudades o se está implementando? No, se está implementando. No en todos los departamentos está en funcionamiento. Está arrancando, en La Plata está funcionando. Los abogados de Saladillo lo pueden usar mañana. Muy bien, mañana. Muchas gracias.